Habla mami, que lo que es. Tengo un porro, par de piola y un papel LCD. Habla mano, que lo que es. Tengo clona, casa sola, dos de Jenny y un Play 3. Tengo una media de blueberry. Llamé a una mala y vacilala con mi crew. Yo queré mi palo con tu cherry. Mientras haces twerk con el baile del hindú. ¿Qué lo quieres tú? Menea ese culo con el baile del hindú. Ladies en el club, negros en el hood. Todo el mundo ahora con el baile del hindú. What you wanna do? Baile del hindú, baile del hindú. Muéveme ese culo y dime qué lo quieres tú. Mujeres dedicadas no se baten un champú. Viniste a vacilar, entonces vacilé en mi crew. Hay palabreo serio, va pendiente que te toquen. Una línea por tu teta para acelerar el trote. Claro, yunta, que después del sana saco el popper. Me gusta blanca porque piña solo fresa coge. Cinco mexicanas arman cinco varas. De las cinco de seguro, dos están en cama. Por culpa de la clona no me acuerdo en la mañana. Uy, maldita sea, conmigo es pana. Habla mami, que lo que es. Tengo un porro, par de piola y un papel LCD. Habla mano, que lo que es. Tengo clona, casa sola, dos de Jenny y un Play 3. Tengo una media de blueberry. Llamé a una mala y vacilala con mi crew. Yo queré mi palo con tu cherry. Mientras haces twerk con el baile del hindú. ¿Qué lo quieres tú? Menea ese culo con el baile del hindú. Ladies en el club, negros en el hood. Todo el mundo ahora con el baile del hindú. Baby, what you wanna do? Siempre que corono alguna bad bitch. Como soy feo, me la gano de actitud. Yo hago que ser gordo se vea sexy. Por las gafas cara, por la retro y la actitud. ¿Qué lo quieres tú? Llégate pa'l beta y no te batas un champú. Baby, mándame ese nude. Quiero verte el cu. No te hagas la loca que me ha visto por YouTube. Súbele volumen a ese playlist. Dile que no fumen en la sala, please. Que tengo vecinos que juran que soy un modelo a seguir. Que tengo vecinos que juran que soy un modelo a seguir. Yeah, mira cómo baila, mira cómo goza. Tiene guay, se puso más peligrosa. Ey, la mitad activa y algo daña hasta la fosa. Ven y baila como hindú, menealo en el sofá. Qué cosa, que todo vacila en los manos. La femenina está tan cerca, algo adictiva. Aquí más sin mezcla. Un trago de ron y pastillas y ya sabemos que el final ya está la rumba prendida. Ok, vamos mami, menea esa cadera. Que la que no disfrute aquí se queda afuera. Los que hermanos en una de tu madera. Totamos en una aquí no se vale la pena. Sí, mami ya deja la pena, ey. Que de aquí no sale nada, ey. La habitación arreglada, cuesta pa' desordenar, ey. Aquí no hay tabú, muéveme ese culo, ey. Sé que quieres lo mismo que quieres tú, sí, ey. Habla mami, que lo que es. Tengo un porro, par de piola y un papel LCD. Habla mano, que lo que es. Tengo clona, casa sola, dos de Jenny y un Play 3. Tengo una media de blueberry. Pa' llamar una mala y vacilala con mi crew. Yo queré mi palo con tu cherry. Mientras haces twerk con el baile del hindú. ¿Qué lo quieres tú? Menea ese culo con el baile del hindú. Ladies en el club, negros en el hood. Todo el mundo ahora con el baile del hindú. Baby, what you wanna do?